Físicamente mortales, pero espiritualmente hablando somos los inmortales. Todo comienza en él, toda la vida fue creado por él. Todo comienza en él, fuimos creados solo para él, para él. Vida con propósito en la que vivo, la razón de mi vida la he comprendido. He conocido al Dios vivo, el que a mi vida le ha dado sentido. Vida con propósito en la que vivo, la razón de mi vida la he comprendido. He conocido al Dios vivo, el que a mi vida le ha dado sentido. Así es la vida, muchos viven con afán, dando pasos por el mundo sin saber a dónde van. No conocen el propósito por el cual han sido creados, y sufren y lloran viviendo desesperados. Vagaste en el descuido sin conocer el sentido por el cual has nacido, para el cual has vivido. ¿Cómo vas a conocer de tu vida la razón si vives dándole la espalda a tu creador? Vida con propósito en la que vivo, la razón de mi vida la he comprendido. He conocido al Dios vivo, el que a mi vida le ha dado sentido. Vida con propósito en la que vivo, la razón de mi vida la he comprendido. He conocido al Dios vivo, el que a mi vida le ha dado sentido. Nada pasa por pasar en la vida, no existen casualidades. Todo acontece por un motivo, y el que lo conoce es el que te mantiene vivo. Es como el científico cuando crea un nuevo invento, deposita su tiempo en él y todo su conocimiento, donde solo él conoce el funcionamiento y la razón por la cual vive sediento, hambriento, sin saber y mucho menos comprender que todo en la vida fue creado por él. Todo comienza en él, todo en la vida fue creado por él. Todo comienza en él, fuimos creados solo para él, para él, para él, para él. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Sandy en el beat, junto al vicio. Sandy en el beat, junto a Luis Joel.